El dolor no se fue. Solo aprendí a levantarme al día siguiente. El día siguiente al dolor no trajo respuestas nuevas. El sol salió como siempre, pero algo en mí ya no era igual. No hubo aplausos en la calle, nadie preguntó si dolió. La vida siguió su ritmo y yo aprendí a seguir con Dios. No sané todas las heridas, no entendí todo lo que fue, pero abrí los ojos temprano y decidí no retroceder. Puse el mismo pantalón. El mundo no se detuvo por lo que anoche me pasó. Hay batallas que se ganan simplemente al despertar. Respirar sin rendirse también cuenta como avanzar. No fue valentía ruidosa, fue una calma interior. Entendí que Dios camina con el que sigue sin voz. Sigo aquí, Señor. No me rendí hoy. Sin milagros, pero con tu dirección. El día siguiente al dolor, no busqué olvidar el ayer. Aprendí a cargar. El dolor.